Hacete unos mates, que ya empieza el espiral. Sangre y sudor que se mezclan y es amor, se diluyen en el fondo. Sombras de la insatisfacción, detalles llenos de esplendor que ya fueron y hoy no están. Navegando sé que te podré encontrar, divagando en alta mar o en un río en espiral. Transparente y calmo, damos vueltas siempre sin parar, para que todo vuelva a estar atrapado en una red. Escapemos como gotas, como restos de un ciclón que se esconden en el mar. Y en el fondo los dos sabemos, y en el fondo los dos queremos. Y en el fondo los dos sabemos, y en el fondo los dos queremos otra forma de amar en espiral, en espiral. Buenas tardes, ¿cómo estás, Javi? Hola, ¿cómo andan? Aquí estamos. Tuvimos unos pequeños desperfectos técnicos, pero logramos superarlos. Hicimos una prueba de sonido antes de empezar ahora. Nunca lo habíamos hecho y teníamos esa oportunidad. Salió bien. Bueno, ¿cómo andan? Esperemos que bien, disfrutando de este hermoso calor que seguramente los tiene pegoteados igual que nosotros. Sí, habían hablando de esto de pegoteados y de objetos que se pegan a otros objetos. El temita que habíamos elegido para charlar hoy se trata de los hongos, el reino Fungi. Pero qué manera de sacar el tema, ¿viste? Sí, nos había quedado en realidad ahí como materia pendiente cuando hablamos de los orígenes de la Tierra y todo. Nos olvidamos por completo de los hongos. Nos acordamos de que nos habíamos olvidado, eso sí. Entonces, bueno, aquí está la venganza de los honguitos. Así que vamos a estar hablando un poco de ellos y de sus curiosidades. Thank you. Bueno, ¿y cuándo arranca todo esto, Fernanda? ¿Me querrás decir? Hace millones de años, sí, un montón. Esto nos había quedado pendiente, como bien decías. Se separaron de lo que es el reino vegetal. Os lo mencionamos muy sobremanera. Ahí se conocen tres reinos: el reino animal, el reino vegetal y el reino de los hongos. Por eso sentimos que es un tema súper particular. Sabemos que tienen formas de evolucionar, de desarrollarse, de cooperar, muy particulares, y queríamos, bueno, compartírselas. Lo que habíamos charlado es que tienen características que hacen que podamos diferenciar distintos tipos de hongos, ¿verdad? Claro. De acuerdo a cómo se alimentan, habíamos encontrado que podemos separar entre los que son parasitarios, aquellos, el saprófito. Exacto, el saprófito. Bueno, los saprófitos son los que se nutren de la descomposición de materia. Claro, son los principales descomponedores de la materia orgánica vegetal, digamos, ¿no? Exacto. Son los que se encargan de todo eso también. Y bueno, dentro de estas particularidades hablamos también de lo que es la composición, ¿verdad? Que lo separa de otras especies. Una particularidad que también la encontramos en algunos insectos, en los caparazones. Esto es la quitina. Una principal diferencia que hizo la separación esto hace mil millones de años. Claro, digamos que está más emparentado con los animales, o sea, con nosotros, que con las plantas en sí. Pero sí tiene la capacidad eso de poder generar relaciones simbióticas con otros seres, tanto animales como vegetales, y de hecho se cree que las plantas, para poder ganar la tierra, digamos, cuando empezó ahí a aparecer las primeras plantitas, fue porque ya existían ahí hongos, que fue lo primero que creció en la tierra, por una cuestión de que pueden degradar las piedras. Este consumo de estos minerales y las cosas que consumen el hongo, digamos, como nutrientes, pueden ser muy, muy, muy, muy, muy variadas. Pero bueno, degradar las piedras es el primer paso para crear la tierra fértil donde pueden crecer las plantas, digamos. Exactamente. Bueno, ellos prefieren ciertos también ecosistemas, lugares más húmedos, oscuros. Podemos también mencionar que no se mueven. O sea, los hongos tienen, como las plantas, esta característica de la inamovibilidad, ¿verdad? Y hay especialmente espacios donde hay materia orgánica, hay humedad y son oscuros. Y ahí podemos empezar a descubrirlos, empezar cuando estamos caminando por San Javier, por tras la sierra o por cualquier lugar, a empezar a observar. Esto queríamos también invitarlos, como ser más conscientes de todo este mundo fungi que nos rodea, que está buenísimo y que tenemos tan poca información. Creo que nos da una idea de conectividad, ¿no?, entre todo lo que es la naturaleza. Podés encontrarlo, digamos, en cualquier lugar. Vos podés dar vuelta, mientras haya una materia orgánica, digamos, que son los más fáciles de encontrar, ¿viste? Como eso en el sustrato de un monte, una madera que está ahí, vos vas a poder observar que hay pequeñas ramificaciones llamadas hifas. En realidad eso es cada una de esas hebras, pero el conjunto se llama micelio, que es el cuerpo del hongo. No necesita luz para crecer, y se encuentra en el suelo, digamos, debajo, ¿no?, en el sustrato, alimentándose de esa materia en descomposición. Claro. Por lo menos los saprófitos. Está. Sí, habíamos eso distinguido, encontrado distintos tipos de hongos. Quería mencionar esto, que cuando hablamos de los hongos pueden ser mohos, levaduras y hongos, ¿verdad? Esto es el reino fungi, digamos. Claro. Después está la especificación de lo que denominamos hongos, que es lo que vamos a concentrarnos hoy, por lo menos. Pero bueno, vamos a mencionar todos, porque tienen esta característica en común, ¿verdad? Una serie de adaptaciones y de tomar la tierra. Claro, sí, sí, sí. Es muy impresionante cómo tienen esa capacidad de usar diferentes tipos de sustancias para alimentarse, y cómo eso también funciona como si fuera una especie de anclaje, o sea, una especie a la que se anclan otros sistemas de vida. Es como que promueve la biodiversidad. Sí. Así fue que las plantas pudieron beneficiarse de esto y colonizar la tierra, digamos. Y luego, a medida que las plantas van evolucionando, cuando se generan plantas más altas que empiezan a producir lignina, los hongos también evolucionaron y empezaron a alimentarse de eso. Por eso hay algunos micólogos que dicen que en realidad lo que hace el hongo es criar a los árboles para poder alimentarse de las hojas que se le caen. Lo que es otra manera de verlo. Es otra manera de verlo. Mismo también es otra manera de verlo. Ya es ver que está todo conectado. Ya cuando empiezan las plantas, digamos, tienen dos maneras de, digamos, de simbiotizarse con ellas. Una es por la endomicorriza, adentro, hongos y rizas raíz. Y después por las ectomicorrizas, que es por afuera. En los dos casos se produce una relación simbiótica entre los hongos y las plantas y se benefician mutuamente. Pero justamente es para absorber nutrientes, para absorber también la humedad. Y esta relación simbiótica está aproximadamente en el 98% de lo que es la naturaleza, digamos, de los vegetales. Es una enorme red y hace que esté todo digamos, el bioma esté conectado por ellas. Y no es una relación de desmedro, digamos, es como que los dos organismos se benefician de esta interacción. Claro, si bien decíamos que había hongos parasitarios, bueno, claro, son obviamente los menos, pero sí, los dos se benefician de esta interacción. Exacto, eso a mí me parecía súper curioso, porque tenés una gama de capacidades que los hongos han desarrollado como parasitarios, esto de micorrizogenos, que son estos que hablábamos, sí, de esta relación simbiótica, los liquenizados, que son los que... Ah, eso es increíble. Sí, digamos, ¿viste? Es muy loco el hecho de que los líquenes sean una asociación de hongos y algas, y que posibilita entonces que un alga o un hongo vivan en un lugar donde no vivirían normalmente. Exacto. También podemos encontrar líquenes en árbol, pero también en piedras, crecen sobre las piedras. Entonces esta es una asociación y como entre ellos pueden lograr colonizar otro territorio, digamos, que es muy adverso justamente si estuvieran solitos, nada más. Claro, otra característica de los hongos respecto, por ejemplo, de su reproducción. Cuando hablamos de la reproducción tenemos que hablar de las partes del hongo, ¿verdad? Para poder entender bien cómo hacen este proceso. A diferencia de los otros reinos, existen en ellos esporas que se liberan y en medios adecuados, tiene que haber un medio adecuado para que pueda reproducirse a partir de esa espora, que vendrían a ser como semillas, si se quiere, en las plantas. De forma asexuada o sexuada, digamos, no hace falta siempre que sea polinizado, digamos. Exactamente. Entonces, esta capacidad de expandirse tampoco requiere de otro medio para poder, digamos, colonizar la tierra. Claro. Quiero decir, son súper variados, es como un superhumano, ¿me entendés? Claro. Puede escupir, no necesita a veces ser polinizado, ¿no? Y va estableciendo. De una u otra manera se va, digamos, expandiendo. Exacto. Sí, hoy sí. Habíamos visto el digamos, un hongo enorme que había en Estados Unidos, del que vamos a hablar después, claro. Pero tiene una capacidad de reproducción que el ambiente en el que viven pueden adaptarse, como me decís esto, que se aprenden a alimentarse de algo específico que hace la planta. Claro, es que durante millones de años de evolución, de hecho no sé tanto, han logrado eso, especificarse en diferentes tipos de absorción de nutrientes, digamos, de alimentaciones y eso, ¿no? Es importante también recalcar que son los seres que posibilitan la repoblación o la reconstrucción de los ecosistemas después de cada extinción que hubo. Estuvieron ahí los honguitos ayudando a las nuevas especies a volver a resurgir, eso seguro. Claro, muchas especies se alimentan de hongos, entonces, como decíamos, esto posibilita la vida en distintos ángulos, al contrario de nosotros que imposibilitamos la vida. Siempre nos inclinamos a tomar como ejemplo, ¿verdad? Los organismos que nos rodean, en este caso los hongos, y todas sus evoluciones y sus formas de relacionarse que podemos siempre reproducir también. Bueno, Javi, ¿qué te parece? Si quieres comentar algo más de este no, bloque. No, podemos ir ya cerrando este bloque, que hablamos un poco de... vos igual mencionaste eso del tema de las partes, que también lo mencionamos recién, que eran esas pequeñas hebras que se llaman hifas, después formaban el micelio, y que lo que nosotros vemos y llamamos hongo es el cuerpo de reproducción. Eso era lo único que nos había muy importante quedado por mencionar, claro. Así que vamos a ir con un temita de una banda que se llama Incubus, de un disco que se llama Fungus Among Us, y el tema, a ver si me sale, se llama Psycho Psilocybin. en espiral, ladrándole a un olvido que no es casualidad. Bueno, y aquí estamos de vuelta, hablando un poquito de los hongos y toda la magia que tiran. Bueno, así que vamos a estar mencionando algunas particularidades, y retomando un poco lo que veníamos hablando, que mencionaba Fer recién. El micelio, que es una parte, digamos, la parte subterránea del hongo, se va extendiendo por los sustratos. Y encontraron hace tiempo que hay un organismo, porque es así, es todo partido de un pequeño hongo que se fue reproduciendo, que es el organismo vivo más grande del mundo, y tiene 2.900 kilómetros. Tiene 2000, exacto. Si es un hongo, podemos. Otra oda a los hongos, es el organismo más grande. Sí. Claro, vivo. Y en estas particularidades, bueno, nos encontramos con esto de los micelios, ¿verdad? Y cómo podemos llevarlo, digamos, a la práctica, cómo podemos imitar estas formas de relacionarse. Una forma que quizás no está bueno imitar, que sucede en los humanos por otras razones, es la de zombiar, me habías comentado. Ah, sí, es algo muy... se trata de un hongo que es parásito. Hoy no vamos a andar diciendo demasiados nombres científicos porque hace mucho calor, pero pueden buscarlo, hongos parásitos o zombificadores. Recomendamos buscarlo, dejamos ahí una línea. Claro, que en realidad hay eso, varios tipos de hongos parásitos, pero este lo que tiene en particular es que mediante, digamos, coloniza o infecta, sería mejor dicho, a las hormigas, y a medida que, digamos, entra en el cuerpo, va creciendo en la cabeza y produce también sustancias químicas que hacen que la hormiga cambie su comportamiento. O sea, directamente las mismas sustancias químicas que incluso nos controlan a nosotros, bueno, el hongo produce nuevas, y entonces va ganando no solamente el cerebro, sino también parte de la musculatura de la hormiga. Entonces puede hacer que actúe de una manera diferente. Esto es desprendiéndose, por ejemplo, de donde viva, y ahí cae en el suelo y queda por ahí dando vueltas hasta que el hongo decide de que es un buen momento para largar sus esporas o sus pequeños hongos, digamos. Entonces hace que la hormiga quede prendida en una hoja, y ahí queda, muere, y después el hongo sale y libera las esporas para volver a contaminar o a infectar a otros insectos. Claro, esta particularidad de usar huésped para poder transmitirse, ¿no? En las vacas, por ejemplo, vemos que crecen muchas veces hongos en todo lo que es la bosta de la vaca. Y esto es la forma del hongo de transmitir, digamos, sus esporas y de crear un medio para poder crecer. Claro, aprovechar un medio. Lo que sí, bueno, tiene obviamente mucho, digamos, la parte más interesante de todo esto es que produce ese tipo de sustancias para lograr un objetivo, para controlar el cerebro de un animal. Modifica, claro, sí, directamente, el comportamiento. Bueno, llévame hasta allá y después vas a ser mi nido. Algo así. Crecer en ti. Sí, había visto también con grillos que pasaba exactamente lo mismo. Hongos pueden infectarlos. En el caso de las vacas no le pasa nada. Con el hongo que crece en la vaca está todo bien. Pero bueno, otros casos son estos parasitarios que controlan. Y bueno, en el caso, por ejemplo, del hombre, que hay el pie de atleta, todo son claro, sí. Para entender la comparación, son formas de aprovechar del huésped. Claro. Otra particularidad que habíamos encontrado de los hongos, y que decíamos que hace un montón que estaban y hace un montón que poblaron la tierra, en cuanto al hombre, el uso de los hongos se registra de hace por lo menos 3.250 años antes de nuestra era. O sea, en total son como 5.000 años y claro, pico. En que ya tenía usos medicinales, también usos textiles, se utilizaba como yesca portable para prender fuego, cosas así. Sí, desde hace rato que se conocen, digamos, las utilidades de los honguitos, ¿viste? Y tienen además eso, muchísimas utilidades. Entre, bueno, estas utilidades podemos mencionar varias. Lo primero que se nos viene a la mente es todo lo que es la gastronomía. Obviamente, bueno, los hongos que se comen, los champiñones, los hongos de molle, el queso azul. Ah, claro, sí, es. El queso azul, sí. Tiene su honguito que lo hace ser azul. En el Roquefort y el Berry hay un hongo presente en su elaboración que es el Penicillium. Ah, el de la penicilina, claro. Exactamente, sí. No solo se usa para usos medicinales, sino también para esa elaboración. Y algo sumamente importante, que vos me lo remarcabas, eran las levaduras. Ah, claro, sí, bueno, cualquier tipo de levadura que se usa eso para fabricar de bebida, alimentos, qué sé yo, un montón de cosas. Tienen gran importancia por eso, y son conocidas hace mucho tiempo además, o sea, como eso seguro, sí. Exacto. Y en esto de las levaduras, mencionar que son también súper distintas, tienen otra forma molecular, tienen su propia... A diferencia de los filamentosos, que son estos como los champiñones o ese tipo de hongos, las levaduras son otra morfología. Entonces a veces no las reconocemos tanto como, claro. Estoy comiendo hongos. bien, y bueno, en esto de medicinal... habíamos mencionado la penicilina en caso de antibióticos y hay psicofármacos que como la canción que escuchamos antes de Incus andaba hablando de la psilocibina. Exactamente, que como esa canción se usan para formar psicofármacos. Claro, tratamiento de enfermedades. Y después teníamos el uso recreacional de los hongos, que también se usa hace muchísimo tiempo en rituales, en reuniones, en distintas formas, digamos, de tener este acercamiento a los componentes que ciertos hongos tienen, que se pueden denominar como hongos tóxicos o hongos medicinales. Sí. Los tóxicos realmente son muy difíciles de distinguir. Esto lo queríamos remarcar. Por eso sentimos que está bueno conocer más de los hongos, porque puede haber muchos accidentes uno queriendo probar o conocer o encontrar. No lo intenten en sus casas. Esto no es como que te metes una hoja, que igual hay hojas venenosas en la boca y... Pero los hongos son muy peligrosos, muy, muy, muy peligrosos. Hay que tener mucho cuidado e investigar mucho. Sí, eso habíamos visto. Vos tenés un libro que directamente tiene, para entender, un pulgar para arriba, un pulgar para abajo, sí. Con la foto del hongo, colores rojo, ¿viste? ¿Cómo querés que te lo diga? Ese no se toca, claro. Sí. Y está bueno también porque, bueno, menciona hongos de acá de la Argentina, del centro de la Argentina. ¿Es? Sí, hongos del centro de Argentina, de la editorial Ecoval, que es una editorial que saca cositas acá, le estamos pasando archivo gratis, pero es recomendable, tiene cosas muy buenas. Y sí, ahí están todas las especies que andan por acá, por el monte. Yo he visto varias de esas que aparecen ahí. ¿Has consumido? ¿Vos has recolectado? No. Conozco algunos hongos de verlos y no recolectarlos, que son los comestibles, pero después... de ponerme las pilas, identificar y salir a cazar hongos, todavía no. No, y también cuando todo lo que es criar, entre comillas, hongos, es un trabajo bastante complicado. Qué bueno, porque cultivar, criar, es más criar que cultivar. Claro. Cultivar se cultivan las plantas, criar se crían, no sé. Desarrollar, hongos. ¿Cómo sería, claro, de los hongos? Pero todo esto de desarrollar criaderos. Claro, sí, criarlos para consumo. De hecho, se pueden conseguir los paquetitos de esos que vos los abrís y en contacto con el aire salen ahí, tenés hongos frescos, digamos, para consumir. Pero también con eso podés vos fabricar el micelio y el sustrato específico, porque cada hongo tiene un sustrato específico, y reproducirlo y plantarlo y para el consumo. Son muy nutritivos, tienen proteína. Sí, esa era otra particularidad, tienen... pocos lípidos, digamos, claro. Son más que nada proteínas y vitaminas. Uh-huh. Entonces, está. Muchos de ellos tienen propiedades antioxidantes también, eso siempre es bueno. Sí, no tener que siempre andar con el vino. Vino y hongos, claro, ahí es una buena combinación. Pero bueno, tenemos la suerte, esto, ¿no? De, como decíamos, el hongo del molle. Yo me acuerdo muchas veces en la Plaza de San Javier, los chicos que iban con las bolsas y te vendían la bolsa entera de hongos. Ahora no me acuerdo en qué época era. Ah, ¿sabes? Sí, yo le compré una vez una bolsa entera, qué rico. Genial, claro, los tenías que, bueno, los lavas un poco y los cocinas y eran una masa. O sea que tenemos la suerte de poder también recolectar ese recurso. Sí, creo que es un lugar privilegiado para todo eso, para disfrutar de los múltiples beneficios de nuestros amigos los hongos. Y bueno, continuando en esto, la Oda a los hongos, vamos a pasar un temita de una banda que se llama Luz Lime y se llama The Mushroom Song. Vamos a después hacer una traducción de este temita. If I had a mushroom, I'd tell you what I'd do. I would take that mushroom and split it. Into. Oh, if I had a mushroom, I'd tell you what I'd do. I would take that mushroom, and I hope that you would too. The sky would look all cloudy, it'd be making shapes and such. We'd be dreaming about the future, and we both know that ain't much. Oh, and if I had a mushroom, I'd split it with you. I would take that mushroom and give the other half to you. We could hang a hammock between the two trees. We can sit and listen to the sweet breeze. Oh, and if I had a mushroom, I'd tell you what I'd do. Take that mushroom, and I hope that you would too. Bueno, volvimos después de escuchar Mushroom Song de Luz Lime. Y vamos a compartirles un poquito de la letra, ¿verdad, Javi? No, yo no la encontré, entonces acá la encargué a mi compañera que tiene gran habilidad en el tema de inglés y un buen diccionario. Así que lo tradujo ella misma. Hago lo que puedo. Sí. Tengo un diccionario ahí de papel y es una masa. Yo sé que podemos googlear, pero muy buenos los diccionarios de papel, los bancos. Bueno, y la canción decía: si tuviera un hongo, te diré lo que haría. Tomaría el hongo y lo dividiría en dos. O si tuviera un hongo, te diré lo que haría. Tomaría ese hongo y espero que vos también. El cielo se vería nublado y haría formas del estilo. Soñaríamos con el futuro y los dos sabemos que eso no es mucho. O si tuviera un hongo, lo compartiría con vos. Tomaría ese hongo y te daría la otra mitad a vos. Podríamos colgar una hamaca entre dos árboles. Podríamos sentarnos y escuchar a los dulces pájaros. Oh, y si tuviera un hongo, te diré lo que haría. Oh, yo lo tomaría ese hongo y espero que vos también. Tú hueles a hongos. Para ellos hueles a humo. Solo abre tu corazón y déjame tomar un pedazo. Oh, si tuviera un hongo, lo dividiría en dos. Oh, yo tomaría ese hongo y te daría la otra mitad a vos. Puedes soñar dentro del bosque y dormir allí también. Esas hadas púrpuras me recuerdan tanto a vos. Oh, si tuviera un hongo, te diré lo que haría. Tomaría ese hongo y espero que vos también. Si encontramos un hongo creciendo en un tronco, probablemente se sentaría a nuestro lado mientras cantamos esta canción. Oh, si tuviera un si encontráramos un hongo creciendo en un tronco, nosotros empezaríamos a cantar y espero que te nos unas. Oh, empezaríamos a cantar y espero que te nos unas. Toda la amabilidad del hongo. Me encantó. Sí, me gusta mucho esto de compartir. Quería compartir el hongo, quería sentarse con el hongo y podría estar en el bosque. Cantar tranquilo. Con el hongo. Una masa, escuchar los dulces pájaros. Muy amable la canción, así que la recomendamos Mushroom Song. Para cuando quieran, bueno. Creo que Luz Lime es la chica que lo canta, pero Landon Carter, sí, es el autor. Parece ser algo bastante underground, ¿viste? Porque es como, me costó mucho. Hablando de locos de los hongos, yo voy a leer un pequeño texto de un muchacho llamado Paul Stamets. Stamets, ahí va, sin L. Que es un micólogo, un loco de aquello de los hongos, digamos. Bueno, tiene obviamente mucha experiencia, trabaja hace un montón. No me agrada demasiado el hecho de que haya trabajado para la CIA, ni me agrada demasiado que tenga una empresa muy grande que vende productos fúngicos. ¿Por qué un micólogo trabajaría para la CIA? En la silovicina. Ah, bien. En esos programas. Pero sí, la CIA ha hecho cada cosa. Eso era bastante livianito. El muchacho este puede hablar de que trabajó en eso sin tener que aplicárselo a un paciente que está atado, supongo. Si no, claro, todos se hubieran alterado mucho. Pero bueno, es un trabajo como cualquier otro, dirá él. Para mí no. Pero bueno, el caso es que sí, es un fanático y lo ha incluido en muchos aspectos de su vida. Entonces, escucharlo hablar de hongos es como muchísimo hongo. Es como pero sí dice cosas muy interesantes. Sabe. Sí, sabe un montón y también tiene esa idea de que, nada, divulgar el tema de los hongos y cómo pueden ser la solución para muchos de los problemas que estamos enfrentando hoy con el tema del medio ambiente, la contaminación, obviamente las medicinas y todo eso. Sí, si les interesa, tiene una TED Talk, una charla TED que habla de 6 maneras en las que los hongos pueden salvar el mundo. Claro, sí, él está muy abocado, digamos, a su tarea militante de ir y difundir todos esos conocimientos y de presentarlos. Bueno, voy a leer entonces un pequeño párrafo de... No es un libro porque justamente están todos registrados bajo 7 llaves. No pudimos tampoco encontrar eso. No, pero es parte como de una conferencia que él dio y habla un poco de un experimento acerca del poder que tienen los hongos de regenerar el ambiente, ¿no? Entonces dice que había cuatro pilas saturadas con diésel, pilas se debe referir a como piletones, saturadas con diésel y otros dos desechos de petróleo. Una era la pila de control, una pila era tratada con enzimas, una pila era tratada con bacterias y nuestra pila fue inoculada con hongos micelios. El micelio absorbió el petróleo. El micelio produce enzimas peroxidasas que rompen los enlaces carbón-hidrógeno. Estos son los mismos enlaces que unen a los hidrocarburos. Entonces el micelio se saturó de petróleo y cuando volvimos 6 semanas después se habían eliminado todos los desechos. El resto de las pilas estaban muertas, oscuras, olían mal. Regresamos a nuestra pila y estaba cubierta por cientos de kilos de gírgolas y el color cambió a una forma ligera. Las enzimas procesaron los hidrocarburos en carbohidratos, azúcar de hongos. Algunos de estos hongos están muy felices, están muy grandes, muestran cuántos nutrientes obtuvieron. Pero sucedió algo más, que fue una revelación en mi vida. Esporularon, las esporas atrajeron insectos, los insectos pusieron huevos, los huevos pusieron larvas, entonces vinieron los pájaros trayendo semillas y nuestra pila de hongos se transformó en una oasis de vida, mientras las otras pilas estaban muertas, oscuras y hedían. Toda la pila era un vergel de vida. Estas son especies de acceso. Era lo que decíamos hoy más temprano, que permiten el anclaje de otras especies. Especies de vanguardia que abren las puertas a otras comunidades biológicas. Bueno, yo creo que quien puede lo más, puede lo menos. Si este honguito puede comer petróleo, que es uno de los grandes problemas, uno de los grandes desastres que tenemos, después encontrar un hongo que cure un resfrío es un pasito más, nada más. Puede existir. Pero claro, ¿no? Sí. Habla mucho de eso, de qué importante que es la labor de los hongos. Primero eso, haciendo que el ecosistema avance todo el tiempo. Y segundo, consumiendo este tipo de sustancias que de otras maneras, justamente acá en el experimento lo nombraba, que lo trataban de otras maneras que no funcionaron. Y esto no solamente eliminó el petróleo, que tan peligroso es, sino que además atrajo otros seres vivientes y se forma un pequeño ecosistema ahí. Es increíble, increíble. Sí. Equilibraba, claro, ese componente que contamine, que no permite otro tipo de vida, le daba lugar. Me acuerdo que, bueno, esto lo estudiaban para los derrames de petróleo en el mar, por ejemplo. Claro. Ofrecían una solución. Este hombre también tiene un documental que está en algunas plataformas, y contaba esto, ¿no? De cómo podían desarrollar ambientes donde los hongos podían ocuparse de coexistir y de restablecer un espacio. Claro, él tiene también incluso en sus diferentes programas en lo que él llama cajas de vida, que es una cajita que te trae varias semillas y especies, digamos, que para que vos puedas plantar. Entonces eso cuando termine de crecer va, digamos, a consumir determinada cantidad de CO2, digamos. Mm. Entonces decía eso, que es muy fácil transformarse en alguien que planta árboles, hongos, que reproduce la vida y así lograr que eso minimizar nuestro impacto, ¿no? Y también decía, bueno, que eso a nivel mundial puede ser también aplicado fácilmente. Y obviamente tienen que ser semillas del lugar, porque si no estarías logrando otro desastre ecológico, que sería la inserción de plantas exóticas. Por suerte acá no pasa eso. No, menos mal, sí, sí. Sí, somos muy conscientes. Bueno, alguna particularidad de todas estas cuestiones es que solo conocemos un 5% de los hongos existentes en el planeta. Se cree que hay como 1,5 millones más de especies que no conocemos. Claro. Entonces, 95%. Es un tema que recién ahora, digamos, este tipo de estudios y de científicos que digamos, encuentran estas utilidades o en realidad estos niveles de investigación que se conocen ya ahora un montón de cosas, recién se está dando ahora. De hecho, si buscan por ahí, pueden ver que hay músicos que hacen música con hongos, conectándole electrodos. Sí, sí. O sea que se puede, hasta te puedes divertir de esa manera. Sí, tocas unos temitas con los hongos. Esos usos de la ingeniería también que me comentabas en Japón, para la planeamiento. Me quedé a investigarlo bien a eso, sí. Pero sí, el como... planeamiento de los subtes. Claro, sí, sí, sí. Planeando, digamos, la, las vías que genera el hongo al, digamos, ocupando un espacio para maximizar, digamos, la absorción de nutrientes y la interconexión, porque lo que se parece mucho a cómo actúan las células cerebrales de un gran, más que otra cosa, ¿viste? Entonces, después tiende a optimizar esos caminos de información, el hongo, entonces resulta muy interesante por el tema de la optimización. La optimización significa mejor, más tiempo, más dinero. La para eficiencia algunos, japonesa, la, claro. La eficiencia. Bueno, cerrando este bloque, vamos a ir al último temita que vamos a presentar. Pero una banda argentina y bien underground, como los hongos. ¿Eh? Con razón hay tantas claro. bandas underground en ese sí, tema. Sí, sí. Bueno, se llama, el tema se llama La Última Jugada y la banda se llama Fusarium. Espiral, ladrándole a un olvido que no es casualidad. Hola, y aquí estamos. En el último bloque ya de este programa, el programa número 5. No lo puedo creer. No lo podemos creer. No, llegamos. Pero de alegría, bien, igual, ¿no? De, oh. En este programa En Espiral. Bueno, qué lindo el tema que hemos tocado hoy. Nos da la idea de un montón de cosas, digamos, de cómo está todo interconectado. Que me parece que eso es muy, muy importante. Porque si no, es como... estás ahí separado, somos algo diferente, la naturaleza es algo que vos tenés que dominar, y si te paras un poquito y observas bien, es algo gigante que lo que está esperando es que nosotros nos conectemos también en eso. Sí, creo que programa a programa vamos viendo que esta interacción, esto que está todo conectado, es una realidad, ¿verdad? Entonces aprovechar todo eso de una forma consciente y natural está buenísimo. De hecho, sí, en una de las investigaciones que estaba leyendo decía, en vez de decir simbiosis, decía como la relación comunitaria de plantas y hongos. Dije, ah, claro, que es comunitaria, y es que funciona así, es posibilita, y, o sea, beneficia y se beneficia. Creando una comunidad. Claro, y hablando de comunidades, llegamos al bloque en el que compartimos un testimonio de la Feria de San Javier, ¿no, Jap? Sí, hoy está enganchando Fer como si fuera Messi, engancha, engancha, engancha. Hablando de eso, sí, vamos a escuchar el audio de Antonio, que nos va a hablar un poquito de él y qué es lo que anda haciendo ahí en la Feria de las Artesanas. Y nada, conociendo otro artesano más de la Feria de San Javier. Hola, buenas tardes. Somos Antonio y Miriam. Nosotros llegamos a San Javier en mayo del 2018. Enseguida nos acercamos a la feria para participar y nos encontramos con un grupo de gente linda que nos recibió muy bien. Así comienza nuestra experiencia de vida en el Valle de Tras la Sierra, a pesar de que hacía ya 20 años que veníamos de vacaciones. Hoy seguimos participando en la feria de San Javier con nuestro producto, que son licores artesanales y aperitivos. Si bien yo desde muy chico hacía vino con mi padre, inmigrante italiano, y luego seguí muchos años en la tarea, los licores representaban otro desafío. Me preparé, estudié, hice curso hasta ser alumno ayudante en un centro de formación profesional de Moreno llamado La Agraria, en el curso que era conservación en la producción de alimentos. Ahí nosotros hacemos acá en San Javier una cantidad de licores que van variando de acuerdo a la época del año, pero tenemos aproximadamente 20 variedades de licores y 4 aperitivos. Elegimos la materia prima con mucho cuidado para que el producto sea como nosotros queremos, con buen sabor, buena textura y llegue a nuestros clientes de la mejor manera posible. Tanto nosotros somos personas grandes y esta actividad nos permite tanto a mi señora y a mí estar activos, participar en la feria compartiendo con otros compañeros y conociendo gente constantemente con la que podemos charlar y explicarle cómo se realiza la producción de licores a los que les interesa. Por supuesto, invitamos a los oyentes a que se acerquen a la feria. Seguro que les resultará un lindo paseo, no solamente por nuestros licores, sino por todas las artesanías que se exhiben en esta feria. Sin más que agregar, yo los saludo muy atentamente a todos, esperando que todos tengamos una buena vida acá en el Valle de San Javier. Qué grande, Antonio, ahí lo teníamos contando un poquito todo. Muy rico, yo los he probado. Y además, pasen y los va a hacer probar. Muy amable. Totalmente. Muy profesional. Sí, sí, muy y profesional. Y muy ricas las cosas que hace. Así que los esperamos en la Feria de San Javier de 18 a 23 todos los días. Bueno, nos estamos yendo, Javi. Queremos contarles que tenemos el Instagram en .es.pi.oral, en espiral separado en sílabas. Con puntos. Y bueno, también ahí tenemos el Instagram de la radio para que puedan seguir todos estos contenidos. Y nos vamos retirando, Javi, ya. Me parece perfecto. Ya es hora de ir a descansar. A pensar en el próximo programa. Sí, a planificar el próximo programa. Que tengan buen fin de. Bueno, buen fin de semana para todos. Nos vemos el viernes que viene. En espiral, ladrándole a un olvido que no es casualidad. Río en espiral, sangre y sudor que se mezclan y es amor, se diluyen en el fondo. Sombras de la insatisfacción, detalles llenos de esplendor que ya fueron y hoy no están. Navegando sé que te podré encontrar, divagando en alta mar o en un río en espiral. Transparente y calmo, damos vueltas siempre sin parar para que todo vuelva a estar atrapado en una red.